entre probetas. Se me ponen los pelos como escarpias cuando, haciendo zapping, entro en alguno de esos programas de televisión sobre casposos y el vecino del quinto. Pero, en realidad, si lo que buscamos es una respuesta a por qué se nos ponen los pelos de punta, hay que buscarla en la capa subcutánea de la piel, dermis inferior, donde se encuentran los bulbos pilosos y la musculatura fina, que es capaz además de erigir el pelo, es decir, ponerlo y sostenerlo firme. Este fenómeno, como todos conocen, se produce ante ciertos estímulos, frío, miedo, sorpresa o emociones repentinas. Volver a ver Verano Azul, pongamos por caso, cuando Tito gritaba aquello de ¡Chanquete ha muerto! Pero bueno, volviendo al pelo, el complejo responsable de este fenómeno erector se denomina pilomotor. Poner el pelo de punta puede tener varias funciones, algunas de ellas olvidadas a lo largo de nuestra evolución. Por una parte, el pelo de punta puede ser más aislante contra el frío, y en otras, como en los gatos, podría haber servido a nuestros antepasados simios a tener un aspecto más fiero o mayor tamaño, sobre todo de cara a encarar a un enemigo. Ah, y para aquellos amantes de las películas de terror, decirles que el músculo responsable del levantamiento del vello con V se llama nada más y nada menos que músculo horripilador. ¡Qué tuto!, como decía mi hijo ante la bruja de Blancanieves. Para Radio 5 Todo Noticias, José Antonio López, director de Cultura Científica de la Universidad Autónoma de Madrid.